El Foro Legislativo Ambiental es un dispositivo de mesas participativas donde los actores y actoras especializadas, las organizaciones del territorio, las comunidades de pueblos originarios, las cooperativas de cartoneros y cartoneras y la ciudadanía y militancia en general pueden participar y hacer sugerencias y propuestas para co-crear proyectos de ley del ambientalismo popular. Es una instancia de participación y escucha activa de la ciudadanía que proponemos previa a la presentación de proyectos de ley para su tratamiento en comisiones. Buscamos crear un dispositivo de gobernanza ambiental en el marco del acuerdo de Escazú que se puso en funcionamiento hace poquito, el Día de la Tierra, cuando lanzamos este foro, que incluye a todos los actores y actoras activos y con demandas históricas para integrarlas a los debates de la agenda ambiental popular. La idea central es crear un espacio reivindicativo de las militancias y de la militancia ambiental en particular y de los sectores y las temáticas ambientales. Es una decisión política de nuestro compañero, jefe de nuestro bloque, Máximo Kirchner, incluir a las militancias, como bien lo dijo en una de sus alocuciones en el Congreso Nacional, en la creación y la co-creación de leyes y proyectos. Y por eso, junto con un grupo de diputadas y diputados del Frente de Todos, es que estamos llevando adelante este foro por iniciativa y compromiso de él. Sabemos que no podemos avanzar hacia un modelo de inclusión y de justicia social sin replantearnos los métodos de producción sumamente depredadores del ambiente que caracterizan a este modelo que nos trajo hasta acá. Queremos construir un desarrollo integral que sea sostenible en el tiempo y fundamentalmente compatible con el ambiente y la calidad de vida de las personas. Nosotros estamos construyendo un concepto holístico del ambientalismo popular que cierre, como dijo Máximo, con la gente adentro. Un saludo muy grande y gracias por el interés en estas iniciativas.